qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. The Mandalorian y otras series de Star Wars podrían convertirse en películas. Los programas de televisión son el nuevo rumbo que Lucasfilm y Disney han tomado para la franquicia, pero ahora el CEO de la compañía, Bob Iger, ha insinuado que también motivarían la creación de más cintas, ya que este universo es tan rico, vasto e inexplorado que les permitiría seguir creando cada vez más historias que salten de la televisión al cine y viceversa. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.